Estoy desnudo al amanecer en este último piso guardillado. No sé si ponerme a 100 o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren que me lleva a tu barrio. Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios. La ventana ha cedido al sol que me porta calor y algo de pena. No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena. No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones o alucinarme un carnaval lleno de pasodobles. Mi corazón babea popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones. Y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es rellenar tus rincones. No me canso de mirarte a la cara. No me canso de vivir en escenarios. Y no hay más adversarios que nosotros de espalda. Que el amor son tres flores que se riegan a diario. Las pupilas ya sacian su sed y son sobre tu espalda enredadera. Invento el color también de las vocales con sabor a fresa. Visita la tarde leve azul, ángel de luz de cárcel. La mar arde y no estás tú, y se hace menos tarde. La ventana prescindió del sol que va de migración hasta mañana. Ya llegó la ansiada luna que nunca nos evita las miradas. Hay un paraíso en cada piel y un dios en cada hombre. Yo sigo poniendo en el sofá cojines de canciones. Mi corazón babea popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones. Y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es rellenar tus rincones. No me canso de mirarte a la cara. No me canso de vivir en escenarios. Y no hay más adversarios que nosotros de espalda. Que el amor son tres flores que se riegan a diario. La vida son tres flores que se riegan a diario.